sin firmar un documento, sin mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin palabras nos marchamos. Soñamos tú conmigo y yo contigo. Tu destino es como el mío. Si yo soy barco y tú eres vela, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. De enamorarnos, pero Dios así lo quiso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Como el mío, si yo soy barco y tú eres vela, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorar.